La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos la puerta de Oral y Público una vez más para hablar sobre los juicios por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Quiero, como siempre, darle la bienvenida a Víctor Basterra, casi con tanta carraspera como él. No tanto, pero por ahí ando. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Espero que todos bien. No con tanta carraspera como nosotros. Hoy va a haber una especie de disputa de carraspera, sí, exactamente. El concurso de carraspera. Es notable. Estoy viendo mucha gente que está tosiendo y, no sé, este pequeño cambio de temperatura nos ha sumido en una especie de desesperación. Exactamente. Las tenemos a las chicas del equipo, a María Eugenia Otero y a Silvina Manguía. Que no vamos a participar de la competencia de carrasperas. Bueno... esperemos, por ahora al menos, y a Silvina, que la tenemos ahí atrás del vidrio, que la recibiremos en el próximo bloque cuando nos esté metiendo en noticias de los juicios. Venimos de una sentencia, por supuesto que vamos a hablar del veredicto que se dio la semana pasada en Mar del Plata, pero también hay comienzo de alegatos en Jujuy. Ya la semana pasada hablamos con el fiscal Pablo Pelazo, eso está sucediendo justamente en estos días, y nos vamos a meter en el juicio de Mendoza para poder hablar sobre aquella situación. La última vez que hablamos con Mendoza, con el abogado Pablo Salinas, integrante de la querella, no sé si recordás, Víctor, pero hablamos para comentar los inconvenientes que había, incluso algunos tipos de atentados contra monumentos de, digamos, que recordaban a las Madres de Plaza de Mayo y a los compañeros detenidos desaparecidos, y campañas de desprestigio para con los abogados de las causas de derechos humanos. Así que llegar a la instancia de alegatos en ese juicio también es un, de alguna manera, plantar bandera al que queremos asistir charlando con los protagonistas. Es más, separamos y estamos volviendo para charlar con el doctor Salinas. Perfecto. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, y nos vamos para Mendoza. Como habíamos dicho, vamos a tomar contacto con el doctor Pablo Salinas, abogado que está actuando en la causa por crímenes de lesa humanidad que se está tramitando allí, y que llega Salinas a la instancia final, a la instancia de alegatos. ¿Cómo va? Bienvenido, Oral y Público. ¿Qué tal? Sí, bueno, estamos alegando. Se alegó en primer término en la causa Galamba, que comprende todo un grupo de compañeros secuestrados en mayo del 78. Luego, hoy alegamos en lo que se llamó el operativo Escoba, que fue un operativo de diciembre del 77, coordinado por la Federal, el Ejército y el D2 de Mendoza. Y finalmente, mañana seguimos alegando en la 75, que es también un operativo donde caen miembros, compañeros del PRT en la provincia de Mendoza, y calculamos que estarían quedando dos causas más para la otra semana y ya tendríamos sentencia. Uh-huh. ¿Y qué se ha podido comprobar a lo largo de este trámite judicial? Primero se ha comprobado el funcionamiento a través de grupos de tareas similares a los Einsatzgruppen nazis, es decir, donde los peores hombres de la Federal más los peores hombres de la policía y los del G2 del ejército llevaban adelante este plan represivo, digamos, secuestrando, llevando a los calabozos del D2 a los compañeros. Allí las compañeras eran vendadas, atacadas sexualmente, por eso no pueden reconocer a muchos de sus atacantes, y muchos compañeros asesinados, y el cadáver no se le ha restituido a las víctimas. Es decir que son actos de una perversión brutal que constituyen sin duda homicidios, que mucho tiempo llevaron la calificación de privación ilegal, con lo cual permitieron la libertad de los represores. Pero bueno, todo este festival de la impunidad que se produjo a partir de las leyes de impunidad, después los indultos y del plan criminal a través de las calificaciones jurídicas, está llegando a su fin, y entendemos, hemos pedido prisión perpetua para Aldo Patrocinio Bruno, que era el jefe del D2, para Paulino Furió, que era el jefe del G2 de inteligencia del ejército. Hemos pedido también para Garibote, que es otro policía. También vamos a seguir en ese sentido con Morelato, que es un caso por demás llamativo, porque se le rompe la picana y pide por escrito un elemento mecánico para interrogar a los prisioneros. Uh-huh. Y después es sumariado y es sancionado por haber pedido un elemento eléctrico para interrogar prisioneros, por no haber utilizado el de su propia institución. Digamos, esto es algo, digamos, que debe ser único en el país lo que pasa con Morelato, ¿no? Ajá. Y todos los implicados, usted nos había comentado la otra vez, ¿tienen pertenencia policial? Tenemos de todo. Uh-huh. Militares, teniente coronel, policías, comisarios y policías federales. ¿Que actuaban coordinados o por grupos? Todos coordinados por la comunidad informativa que actuaba en la provincia de Mendoza, y el COT, el Centro de Operaciones Tácticas, que eran los dos organismos que centralizaban la coordinación entre las fuerzas. Uh-huh. Esto, por lo que usted sabe, es algo que, porque en general vamos asistiendo a juicios donde, qué sé yo, en el de Mar del Plata recientemente se habla sobre la acción de la Armada, en la ESMA por supuesto también. Yo no sé si en todas las provincias existió esta coordinación que usted está relatando y que estamos viendo en este juicio de Mendoza. Yo lo que sostengo en mi tesis, que además es mi libro, La aplicación de la tortura en la Argentina, es que la base normativa establecía el control operacional del ejército, ¿sí? Eso lo establecía la directiva 404 de 75, uh-huh, firmada por Videla. Sí. El control operacional, en términos castellanos, es la conducción de una operación conjunta. La operación conjunta es una operación en la que participan todas las fuerzas. Y el control operacional lo tiene ejército, pero después ejército determina zonas y subzonas. En el caso de Mendoza dependíamos del tercer cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez. Entonces, en todo el país el esquema fue similar, el control operacional ejército. Pero después, en distintos lugares vemos que hubo preponderancia de otra fuerza o una fuerza a la que le tocaba esa zona. Por ejemplo, Mendoza quedó bajo Fuerza Aérea. Por eso dos comisarios policiales eran vicecomodoros de la Fuerza Aérea, ¿sí? Uh-huh. En el caso Mar del Plata quedó, bueno, en el caso de la ESMA queda la Escuela de Mecánica de la Armada, queda la Marina a cargo, porque justamente lo dice así en una entrevista: los marinos somos ateos y antiperonistas y teníamos que reprimir a los montoneros. Y los el ejército es más peronista y católico, lo mandamos a reprimir al ERP. Esa era la lógica perversa que la devela el propio Astiz, ¿sí? Pero esa división de tareas nunca hay que perder de vista, que es una operación conjunta, que en términos castrenses quiere decir que todas las fuerzas participan de una u otra manera. Y el control operacional siempre en todo el país lo tuvo ejército. Tal es así que al que la Junta Militar designa presidente es al miembro del ejército. Claro. Clarísimo, clarísimo. Siempre que charlamos con usted tenemos la posibilidad de hablar sobre su libro, porque evidentemente allí se extiende sobre estas cuestiones que están por ahí poco estudiadas, digamos, desde lo sistemático, a propósito, claro, del terrorismo de Estado. Es difícil, porque si uno no se pone con tiempo a estudiarlo, se pierde, porque lo han hecho clandestinamente y además lo han hecho para que esta estructura no salga a la luz. Pero cuando uno empieza a estudiar terminología militar, yo tengo los diccionarios militares de terminología militar, y uno empieza a estudiar, por ejemplo, los libros, hay un trabajo muy bueno de Federico Mittelbach, que son los militares del CEMIDA, son los militares por la democracia, uno empieza a entender cómo fue el esquema de funcionamiento, y también es una mejor manera de luego poder responsabilizar a los responsables. Por eso siempre esa fue mi idea, que mi libro sirviera para otros colegas que puedan utilizarlo en la acusación a los represores, ¿no? Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas. Él es abogado en la causa por delitos de crímenes de lesa humanidad, abogado representante de la querella en Mendoza. Y la última vez que hablamos con usted, Salinas, lo decíamos al comienzo del programa, estuvimos charlando sobre los inconvenientes que se vivían en Mendoza para quienes militaban las causas de derechos humanos, con campañas de desprestigio, con aprietes, con incluso incidentes con los monumentos de Madre de Plaza de Mayo y los detenidos desaparecidos. ¿Se calmó eso o continúan igual? Seguimos en una situación, digamos, difícil, pero que hemos ido avanzando y si se quiere, entendemos que no ha habido ningún nuevo episodio ahora en febrero de este tipo. Y además, bueno, se está avanzando en las causas, eso también es muy importante para que esto termine, ¿no? Bueno, entonces, por lo que usted dice, ¿estamos a cuánto tiempo de la sentencia? Estamos a 15, 20 días de la sentencia, y hoy es noticia en Página 12 que vamos a tener el tercer juicio, va a ser el juicio a los jueces, en abril, a la justicia cómplice, que era otro de los inconvenientes que hemos hablado en otras entrevistas, es decir, que nosotros no podíamos avanzar porque los mismos jueces que habían sido jueces en la dictadura seguían en la democracia y nos pisaban las causas. Y ahora esto ha cambiado, porque han sido destituidos Romano, ha sido destituido Miret, y bueno, Romano está prófugo en Chile, pero bueno, ya no manejan más la justicia en Mendoza, y por eso se ha logrado avanzar en las causas, ¿no? Exactamente. El cuarto juicio sería allí en Mendoza. El cuarto en Mendoza, el tercero Mendoza en la ciudad. Provincia, el tercero en Mendoza ciudad, y sería a los jueces cómplices de la dictadura, un mega juicio. El primero de esas características en la Argentina, porque hemos tenido juicio, tenemos cómplices judiciales involucrados, pero casos particulares, Brusa, Hoff, acá tenemos a varios, tenemos Buzo, Miret, Romano, Carrizo, Petra, son varios, ¿no? Claro. Entonces una mega causa similar a lo que fue el juicio de los jueces nazis en Nuremberg, ¿no? Exactamente. Los ex jueces que van a estar en el banquillo son Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Petra. Obviamente hay que esperar la situación de Otilio Romano, que está en Chile y con una situación de extradición pendiente de resolución. Para cerrar, vale decir que nos estuvimos refiriendo a un libro del doctor Pablo Salinas, con quien estamos charlando desde Mendoza, y ese libro se llama La aplicación de la tortura en la República Argentina, realidad social y regulación jurídica. La idea es que los colegas fiscales y querellantes en los juicios, ¿no? Doctor Salinas, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La sumamos a este equipo de trabajo a Silvina Banguía. Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Aquí esperando por noticias. de publicaciones y de juicios. Contanos. Sí, bueno, quería comentarles que ya tenemos acá en nuestras manos el diario de la memoria por el juicio del plan sistemático, aquel juicio sistemático por robo de bebés, ¿verdad? Que finalizó el 5 de julio del 2012, acusados y sentenciados por apropiaciones de bebés. Ya se publicó y tenemos por el otro lado lo que tiene que ver, además de un breve resumen que suele traer todos los diarios de los juicios que ya se publicaron, la sentencia, resumen de sentencia, más resúmenes de alegato y algunas conceptualizaciones teóricas acerca de lo que se trata, de lo que se trata esto, ¿no? De los robos, apropiación de bebés, de niñas y niños durante el terrorismo de Estado. Y con la particularidad también de una crónica que recorre la complicidad y la responsabilidad de la Iglesia Católica en ese marco, ¿no? Recordamos que todos los materiales que el Instituto Espacio para la Memoria publica son de libre circulación, ¿sí? ¿Algún mail, Silvina, para que la gente pueda requerirlos para escuelas o para incluso lecturas personales? El mail es institutomemoria@buenosaires.gov.ar, gov con B larga, o institucional-iem@buenosaires.gov.ar. Vos hablabas recién del juicio por el plan sistemático de robo de bebés y... entre todas las causas por crímenes de lesa humanidad nos encontramos con megacausas, con algunas otras que tienen 3, 4, 10 imputados y también con algunas causas, entre comillas, pequeñas, en el sentido de que son juicios que se hacen rápido porque son, por ejemplo, por apropiaciones de bebés, ¿no? Estamos ante uno de ellos. Sí, en este momento está en curso uno de ellos, que está llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 4, donde se está acusando a José Ernesto Vaca, a Cristina Gloria Marilarana e Inés Graciela Lugones por el robo de un bebé nacido en la ESMA en febrero de 1978. Él posteriormente recuperó su identidad en el 2008 y es nieto de Jorgelina Azari de Pereira. Él es hijo de Liliana Pereira y Eduardo Carnola. Sus padres fueron secuestrados en Mar del Plata, estuvieron detenidos ahí en la base naval de buzos tácticos de Mar del Plata y por sus casos ya hubo condena la semana pasada en el juicio que finalizó el viernes. Lo mismo, condenando a Juan José Lombardo de las demás condiciones personales sobre antecedentes a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y al pago de las costas por resultar coautor del derecho de privación ilegal de la libertad agravada por medida de violencia, cometido en forma reiterada 4 ocasiones en perjuicio de Argentina, Tensión Ortiz. Fiscal Friele, bienvenido a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias por atendernos a minutos de la lectura del veredicto. Realmente estamos muy satisfechos por el trabajo que hemos hecho, por el trabajo que se hizo en este debate, a tal punto de que este tribunal ha entendido que se probaron todos los hechos que fueron ventilados en esta audiencia de debate. Algo, yo le decía recién a un colega suyo, entiendo un punto de inflexión aquí en Mar del Plata porque creo que es el primer juicio en donde se probaron todos los hechos traídos al debate. Y este es un punto muy importante. El segundo punto muy importante es que han sido condenados todos los imputados que han sido traídos al debate. Esto también hay que resaltarlo porque también creo que es un hecho inédito aquí en Mar del Plata. Tengo que resaltar la capacidad del tribunal en extraer testimonios respecto de lo que nosotros llamamos los cómplices civiles, que son los jueces, fiscales, defensores, autoridades municipales de esa época que contribuyeron al plan sistemático de aniquilamiento del enemigo político. Y esto es un punto sumamente importante para destacar que el tribunal haya hecho eco de esto y que ha aceptado, está yendo testimonio y remitiéndolo a los lugares que corresponden para que se investiguen esos delitos. ¿El cumplimiento de las penas dónde será? Bueno, esto es lo que vamos a discutir ahora. Según uno de los puntos de la resolución del tribunal, se van a discutir en incidente aparte. Nosotros ya habíamos adelantado nuestra opinión de que los imputados deben cumplir sus condenas en cárceles comunes como cualquier otro ciudadano de esta república que se le dicte una condena. Uh-huh. Y esto lo venimos sosteniendo no solo en este juicio, sino que además en todos los juicios de lesa humanidad en los cuales intervenimos, ¿no es cierto? Entonces, claro. Bueno, lo que el tribunal solicitó fue claramente extraer los testimonios de los pedidos de la fiscalía y de las querellas, y que se van a tratar en incidente aparte. Así que esto vamos a ver cómo resultará, ¿no es cierto?, con el trámite del incidente. Otra sentencia, otra causa que ha terminado, por lo menos en lo que tiene que ver con el primer trámite de la instancia oral y público, vendrán seguramente las apelaciones, y esta doble cara que nos contaba el fiscal Friele, ¿no? Por un lado, las sentencias que están bien cerca de lo que habían pedido las querellas y la fiscalía, y por otro lado, esta cuestión de que todavía no se resolvió y todo hace prever que el tribunal resuelva que no sean cumplidas las penas en cárceles comunes. Por lo menos es un punto a discutir, que no está resuelto todavía y que aparece como un contrapeso para la condena que han recibido los actores de la Armada y hasta un civil con una pena menor de 3 años. Víctor, otro juicio, uno más que va pasando y las penas que van llegando. Sí, son, digamos, son hechos notables, ¿no? Notables en la... Yo siempre me remito a dos cosas. Primero, la prudencia con que mirar todo esto, pues son... hablábamos justamente con el doctor Rosansky para que no se conviertan en hechos aislados, ¿no? Sino que comienza a verse una direccionalidad en la justicia, por lo menos en el tema de derechos humanos. Y después, lo demás, lo que uno ve es que se está revisando muchas cosas, se están realmente revisando muchas cosas. Y eso es muy bueno, porque además esa revisión de las cosas se hace sobre la mesa. No se hace en lugares oscuros, ocultos, sino que se tira sobre la mesa. O sea, se está discutiendo... prácticamente se está discutiendo todo, y eso es buenísimo. Eso, nosotros tenemos acceso en estos momentos, tenemos acceso a un montón de información en todo sentido, y un poco quienes han empujado esta nueva situación en la sociedad han sido justamente estos juicios, ¿no? Porque se revisa, no solamente se revisa lo pasado, que en otras épocas hubiera sido ocultado sistemáticamente, se revisan las actuaciones de los civiles en el pasado, se revisa la situación de la violación como un hecho de lesa humanidad, por lo tanto interviene el delito contra la mujer, interviene todo esto comienza a aclarar un panorama que siempre estaba oculto, siempre estaba, era una pequeña minoría la que lo observaba o lo que podía tener acceso a eso. Y esto me parece, por eso yo saludo estas condenas, estas decisiones judiciales que se están tomando en el tema de derechos de los delitos de lesa humanidad o de genocidio. Saludo realmente con alborozo, casi con alborozo. No, yo no soy muy afecto a andar dando gritos y saltando por la calle, pero realmente interiormente me siento muy muy contento de que sucedan estas cosas, porque además le abre el panorama a todo el resto de la sociedad para exigir más y más justicia, y eso me parece bárbaro. Víctor, a veces, sí. Y en este tiempo nos pasó varias veces en estas situaciones de por ahí cubrir los juicios o las sentencias, de escuchar algunas posiciones que plantean que estos juicios, bueno, como bien sabemos y creo que compartimos, son incompletos, falta un montón, hay un montón que hacer, pero que plantean que se está de alguna manera sembrando impunidad con algunas situaciones, y que incluso cuando escuchan estos fallos como el de Mar del Plata, que creo que compartimos el alboroso, dijiste, no sé, es una palabra medio antigua, pero por ahí podemos compartirla, que plantean que son vergonzosos. ¿Qué sentís cuando escuchas compañeros que honestamente sienten esto con respecto a los juicios? Yo creo que, si bien puede haber miradas que sean divergentes, contrapuestas o incluso que confronten con este alboroso que uno pueda tener, porque para mí, que he esperado durante 30 y pico de años que haya un atisbo de justicia, que un 85% de los acusados, no el 100%, porque siempre va a haber algún hecho que oscurezca un fallo, pero si se logra que un 85% se obtenga una condena correcta, no solamente aceptable, sino valedera, y bueno, ya es un triunfo de la justicia. Nosotros, ya digo, y vuelvo a repetir, y no por cargarme cosas en los hombros, haciéndome el que la sabe lunga, sino que es una realidad. Para nosotros, que hace 30 años, casi 40 años que venimos peleando por estas situaciones, cuando se da un fallo de esta naturaleza, donde prácticamente todos han sido condenados apropiadamente, salvo algunos casos que pueden ser incluso revisados e incluso apelados, y esto es un triunfo para nosotros, para el campo popular, para la lucha contra la impunidad. Esto es lo que vale. Después, si a mí no me sale, como el fútbol, el campo estaba malo, por eso perdimos. Loco, para los dos estaba malo el campo, no jodamos. No sé si me explico, si puedo ser un poco así para hacerlo más a lo guaso. Pero esto es así, nosotros tenemos que tener la mirada suficientemente aguda como para decir, sale bien la cosa, va andando bien la cosa, marcha. No empezar a hablar, no, ahora se está sembrando de nuevo la impunidad, paremos un poco la mano. Que yo no esté de acuerdo con algunos aspectos no quiere decir que esté totalmente en desacuerdo con todo. Bueno, seamos un poco más tranquilos. Es Víctor Basterra y ha dejado su opinión también sobre otras miradas que hay sobre los juicios, siempre desde el arco de lo que consideramos es la militancia popular. Bueno, mucho se viene hablando sobre diferentes reformas que habría que implementar en la justicia en la Argentina, y también, circunscribiendo esto a la causa que nos afecta, a los crímenes de lesa humanidad que se están tramitando ahora en la justicia, comienzan a aparecer fallos en los que los tribunales, en sus sentencias, además de dictar la culpabilidad de los acusados, ordena investigar lo que la actuación de la justicia o de algunos jueces en particular en aquellos momentos sucedió en el último juicio de La Plata, sucedió la semana pasada con la causa de Mar del Plata, y hay algunos jueces que ya de hecho están procesados, ya no por haber ocultado, sino por haber directamente con su gestión o dejando de gestionar justicia, habiendo sido parte de la maquinaria del terrorismo de Estado. Vamos a convocar, y le vamos a agradecer que esté nuevamente aquí en los micrófonos de Oral y Público. Es un gran honor para nosotros tenerlo en línea al juez Carlos Rosaski. Rosaski, bienvenido a Oral y Público. Hola, ¿qué tal? Un placer para mí. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tan profundas tienen que ser estos cambios que se están debatiendo, digamos? Totales, como diría Fito Páez. Totales. Yo creo que el terrorismo de Estado marcó la sociedad por muchas décadas, afectó la cultura y recién ahora estamos poniéndonos a medir cuánto. Y bueno, y es mucho. Entonces, evidentemente los cambios tienen que ser proporcionales. Si la marca, la impronta que dejó el terrorismo de Estado que nos llevó 30 años comenzar a hacer los juicios, los cambios, si fueran superficiales, estaríamos igual que antes. Usted habló en una opinión publicada por Página 12, habló de la complicidad no solo en la última dictadura cívico-militar, sino de cómo la justicia apoyó todos los golpes militares del siglo pasado. Sí, sin duda, porque en realidad hay ciertos fenómenos violentos que serían imposibles de llevar adelante si no fuera con complicidad de parte de la sociedad en donde se producen. En este caso, en los golpes de Estado, si la justicia hubiera tenido una actitud más digna, una actitud más responsable y sobre todo más acorde a la esencia de la propia institución, el resultado, en mi entender, hubiera sido absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Uh-huh. Doctor Rosansky, yo decía mientras lo presentaba que en los últimos fallos de los tribunales por crímenes de lesa humanidad, no solo en el que dictaron ustedes allí en La Plata, comienza a aparecer esto de investigar con mayor profundidad y en causas aparte la actuación de algunos jueces en particular. ¿Qué viabilidad se le encuentra a esto teniendo en cuenta, digamos, la lentitud con la que también se van llevando adelante los procesos porque son tantas causas, ¿no?, y tantas personas para juzgar? Claro, bueno, la lentitud es inherente al propio proceso, porque en realidad yo hace 5 años, cuando hicimos el segundo juicio, que fue el de Bomberni, hice un proyecto de ley para que se hicieran de una manera más unificada, y eso no tuvo éxito, pero la realidad es que la lentitud caracteriza este proceso, lo cual no significa que sea menos importante, el proceso es importantísimo, pero dentro de esa lentitud, recién ahora se está llegando a tomar conciencia, y vuelvo a lo mismo, que ningún proceso genocida es posible sin una complicidad específica. Cuando en la presentación sobre el rol, porque en realidad de lo que estamos hablando es el rol que cada uno de nosotros tuvo durante esa época, y sobre todo en la función que cada uno cumplió. En ese sentido, el rol del Poder Judicial es fundamental, o sea, un golpe de Estado y sus consecuencias se pueden convalidar o no, y la justicia lamentablemente ha convalidado con diferentes excusas, ¿no? Pero a lo largo de la historia, no quiero ser muy técnico, pero se han convalidado, por ejemplo, argumentando que semejante cantidad de decretos, que es con lo que se gobernaba durante las dictaduras, sería imposible seguir adelante si se invalidaran. Yo no creo que el problema sea cuánta cantidad de decretos hubo, sino concretamente que los poderes judiciales o el poder judicial en cada una de las épocas no cumplió su función de decir aquello que sucedió es delito, es intolerable, y aquellos jueces que participaron en ese proceso activamente, porque yo coincido con lo que decía Víctor antes, acá no se trata solamente de una omisión. Dando muertes de mucha gente. Uh-huh. A ver, doctor, lo perdimos un poco por la señal de su celular, supongo. Mientras usted se reubica, yo le voy preguntando. Suele decirse que la justicia en la Argentina es para quienes tienen dinero, para quienes están en las clases más acomodadas, que la justicia para los pobres llega solo para enviarlos a las cárceles. ¿Esto es un mito, es un lugar común o es una realidad que se da, insisto, en general, ¿no? No, en general es una realidad. Tiene que ver primero con la mayor cantidad de recursos que tiene aquella persona que es acusada de algo, y no solo en penal, ¿no?, en civil también, y con los recursos adecuados va a contratar los abogados adecuados. En segundo lugar, porque es una cuestión histórica en el derecho penal que es bastante selectivo, es decir, en general el derecho penal se dirige, con excepción de los juicios por delito de lesa humanidad, que es un fenómeno aparte, pero en general se ha dirigido a las clases más vulnerables, y esto es así porque las cárceles están pobladas de pobres. Lo que no significa que haya que tolerar la violencia de esas mismas personas que han cometido algunos delitos muy graves. Lo que estoy diciendo es que el derecho penal se ha orientado en general a perseguir y castigar a clases sociales más vulnerables. Esta es una realidad. ¿Y se puede ampliar ese castigo a través de la justicia a otras minorías, como por ejemplo podrían ser los niños o las mujeres? Por supuesto, de hecho que no cabe ninguna duda. Todas las minorías, más que minorías, yo diría los sectores vulnerables, estamos hablando mujeres, niños, personas mayores y además grupos de personas enfermas, etcétera. Todo grupo vulnerable siempre, por definición, ha sido el más afectado y perjudicado por aquellas personas que por su propia ideología, porque es una cuestión ideológica, no han vacilado siquiera en mantener los privilegios de los poderosos que no han sido vulnerables. O sea, es una cuestión casi de lógica. Uh-huh. Eso es lo que hay que romper. Yo creo que el desafío hoy es romper con esa lógica perversa que todos conocemos, que todos hablamos, pero que muy poco hacemos, y especialmente dentro de la propia justicia, para que eso termine. Uh-huh. Vale decir, porque digamos este es un programa temático y los oyentes quizás reconozcan públicamente al juez Rosansky por su actuación en los diferentes crímenes de lesa humanidad que ha juzgado a través del Tribunal Oral Federal de La Plata, pero también el juez Rosansky tiene una trayectoria extensa y libros publicados a propósito de la temática del abuso sexual infantil. Sí, por eso también lo ampliamos a este punto. Lo sumamos a la charla a Víctor Basterra. Hola, ¿qué tal, Víctor? Carlos, querido. Bien, querido. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, como siempre, yo siempre tengo presente a dos personas de la justicia, uno en su carácter de abogado querellante y otro en su carácter de determinador de fallos. Que son Carlos Slepoy y Carlos Rosansky, los dos Carlos. Es un amigo, Carlitos Slepoy. Me enorgullece enormemente poder contar con el afecto y la atención de estas dos personas que son para mí son liminares en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de recordar, es más, siempre la tengo presente, la intervención de Carlos Rosansky en Río de Janeiro frente a un, digamos, una playa de juristas discutiendo el tema de la justicia transicional, y yo me acuerdo de una charla magistral que todos se quedaron mordiéndose los puños porque había unas horas antes había escuchado uno que decía: y ahora van a venir aquellos que se creen esclarecidos. Y no era que venía aquellos que se creen esclarecidos, sino aquellos que están cambiando el curso de la historia en la justicia. Y me parece que esos son maravillosas personas que hay que respetarlas. Y yo, para mí parece demasiadas flores, pero no son suficientes. Por eso yo agradezco mucho que Carlos Rosansky esté en este programa. Gracias, Víctor. Lo que pasa es que, en realidad, tanto en el caso de Brasil como en el caso de toda la región, en realidad los únicos que durante muchas décadas insistían con lo mismo eran las víctimas. Este es el problema. Uh-huh. Este es el problema. El problema es cuando el Estado no se involucra en tomar las riendas para poner todo el poder que tiene, incluidos los tres poderes del Estado, y llamar las cosas por su nombre, que es un poco lo que se está buscando en este momento, a mi entender, es eso, de ponerle el nombre adecuado a cada una de las cosas que tenemos que hacer. Uh-huh. Doctor, seguramente volveremos a charlar sobre esta cuestión. Me permito, si Víctor no tiene nada más para preguntarle, me permito cerrar haciéndole una pregunta que va ligado más a la personal, a lo personal, ¿no? Uno tiene a los jueces como personas lejanas, como personas intocables, distantes, seguramente por prejuicio, por caerme simpática sus intervenciones en la justicia, me lo imagino como un tipo afable, como un tipo sensible y por lo tanto quizás hasta cariñoso. El ser un hombre de la justicia, ¿le hizo perder amigos, digo, por esto de los roles, de quizás no poder vincularse mucho con los testigos porque después iba a estar en las causas en las que ellos estaban involucrados? No, lo que pasa es que es evidente que tener determinadas posiciones ideológicas en sistemas como el que nosotros vivimos, con una justicia tradicionalmente reaccionaria, necesariamente genera oposición, y eso es un hecho, y uno puede ser tan ingenuo de correrlo. Ahora, que eso puede o no hacer que una persona cambie, y cada uno va a cambiar o no de acuerdo a la profundidad de sus convicciones y de su historia. Yo tengo una ventaja realmente que agradezco cada día, porque yo ejercí la profesión 10 años antes de ser juez. Yo fui directamente juez de cámara, que hace 22 años casi que soy, pero 10 años antes, durante 10 años ejercí la profesión en todos los fueros, por lo tanto padecí en cada uno de los tribunales donde tuve que ir a presentar escritos, padecí los castigos de una mala justicia, y tuve la enorme fortuna, cuando concursé en Bariloche por un aviso del diario y entré a la Cámara del Crimen como juez de la Cámara del Crimen, de mantener y preservar la misma visión crítica que tenía en aquel momento hasta el día de hoy, 22 años después. Es decir, afortunadamente mi infancia y mi aprendizaje fue de tanta profundidad que el sistema no logró cambiar mi forma de pensar. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es para eso, es para que cada uno de los jueces pueda mantener esa visión, pero primero cuidémonos mucho de qué visión tiene y después nombrémoslo. Seguramente. Bueno, doctor Rosansky, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, a ustedes un abrazo grande. Un abrazo, Carlos. Igualmente, Víctor. Bueno, Víctor, Rosansky es de esas personas que nos hacen pensar que la cosa puede mejorar, ¿no? Digo que no está todo tan mal, ¿no? Y que aún en los momentos en los que en las cosas estaban mal, había gente horadando el sistema hasta llegar a estos lugares, ¿no? Y sí, porque son estos tipos que a uno lo, digamos, a veces son la excepción de la regla, ¿no? Pero uno no quisiera que fuera así, y yo creo que ellos luchan para no ser eso, sino para que se extienda, que digamos, las distintas miradas que ellos sostienen frente a este sistema muchas veces perverso, lo combaten con el ejemplo. Y eso se extiende. Esto pasó con el juez Garzón en su momento, por lo menos acá en la Argentina, se fue mucho más comprensiva en general la sociedad, la parte de la sociedad que comprende un montón de cosas con respecto a la justicia universal. Se está haciendo más comprensivo y de alguna forma poniendo como ejemplo orgullosamente que la Argentina de alguna forma no tiene que ser tampoco la excepción de la regla, sino que tiene que ser la regla, o sea que la justicia, y lo estamos haciendo, por eso le agradecía a Rosansky, como le agradecí y le voy a agradecer siempre a Carlitos Lepoy, por haber mantenido esa posición a rajatabla, aún en los difíciles momentos que pueda vivir una persona como las que está viviendo el querido Carlos Lepoy, igual mantienen esas convicciones tan firmes, tan superadoras de eso chato que muchas veces uno acepta casi con naturalidad que la injusticia se campee, y estas personas no lo aceptan, se ponen del lado realmente de la justicia, y eso es muy bueno, por lo menos a nosotros que hemos peleado durante muchos años por a que se haga justicia. Es una gran satisfacción contar con personas como Carlos Rosansky. Y ya que estamos hablando de las personas que están haciendo en su cotidianidad que la justicia avance en las causas por crímenes de lesa humanidad, en esta semana el fiscal Félix Crouse anunció que lo cambian de cargo, ¿no? Que deja de pertenecer a las causas de lesa humanidad y que se va a pelear contra el narcotráfico. También Crouse es uno de esos tipos que, digamos, que... A ver, cuando nosotros hablamos de que están los juicios es porque, no solo por lo que decimos siempre de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos habiendo mantenido viva la memoria aun cuando no había justicia y manteniendo siempre el camino de conseguir esa trilogía, ese tridente ya famoso de Memoria, Verdad y Justicia, y no solo porque después se agregó una decisión política correspondiente, sino también porque hay gente desde la justicia dispuesta a llevar adelante esto con tenacidad, y no solo porque se lo ordena su jefe, sino porque sienten que debe ser así, ¿no? Crouse es otro de esos personajes. Gente con convicciones, si es así, no hay nada que hacerle. Y eso, bienvenidos entonces. Uh-huh. Y la verdad es que también da esperanza saber que Crouse va a estar peleando en otro terreno tan complicado como el de los crímenes de lesa humanidad, pero que nos pega hoy de lleno, que es la lucha contra el narcotráfico. Desde lo general que uno ve de la justicia es que estamos como si estuviéramos en la dictadura, es decir, que la justicia no nos ayuda a que se resuelva este problema que aqueja al país. Bueno, que Crouse esté en esa nueva oficina, la verdad es que también nos plantea algo de esperanza. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stis, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Hace un par de semanas, el fiscal Guillermo Friele, a quien escuchamos en este programa haciendo como una especie de raconto en caliente de la sentencia de Mar del Plata, como también él actúa en la causa, en la megacausa de la ESMA, nos contaba el día de la declaración del genocida Alfredo Astiz las provocaciones permanentes, ¿no? Parece ser que esto no es algo que solo esté intentando Astiz con el fin de alterar, ¿no?, los juicios, sino que también algo similar pasó en Córdoba, pero no en las manos o en la voz de un imputado. Sí, uno de los abogados defensores en este caso, en el juicio que se está llevando a cabo en Córdoba por lo ocurrido en La Perla y La Ribera, ya entre los años 1975 y 1977, este abogado, Jorge Agüero, que hoy es defensor, o bueno, lo era hasta hace unas horas, abogado defensor de cuatro de los represores que se están juzgando, apareció con un cartel exhibiendo una leyenda que decía miserable y basura, pero no coimero. Uh-huh. Este cartel estaba dirigido al juez Jaime Díaz Gavier, uno de los integrantes del tribunal, y fue inmediatamente detenido por perturbar el orden en una audiencia en un tribunal de justicia. Uh-huh. Lo que dispuso el tribunal fue eso, excluirlo a Agüero de ser el defensor de estos represores, y designó en su reemplazo a una defensoría pública, o que los imputados, si así lo prefiriesen, un abogado particular, pero de su confianza. Esto se lleva a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, o sea, es dilatar los tiempos procesales, esperar un poco más. y el atrevimiento, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y como decía el fiscal Friele, en el caso Astiz, no, él decía, no es ejercicio de la defensa esto, y seguramente el tribunal podría haberlo sancionado, ¿no? Bueno, eso fue lo que hicieron los jueces de la megacausa La Perla en Córdoba con el ahora ex abogado de los criminales, Jorge Agüero. Bueno, habrá que ver. Instancias dilatorias hemos conocido de todas las formas, ¿no? Ahora que estamos en los procesos orales y públicos, digamos, podemos asistir a esas maniobras dilatorias, así como en la última sentencia de la causa ESMA, recordarán que hubo 5 horas de demora aquella tarde, que después terminó siendo indefectiblemente noche para la lectura del veredicto de la causa ESMA, porque los imputados estaban pidiendo asistir por videoconferencia y no presencialmente a la lectura del veredicto, cosa que hasta yo, que no soy abogado, sé que es que no es ajustado a derecho, ¿sí? Así que son maniobras dilatorias. Simplemente en Córdoba lograron entonces que el juicio se reanude ahora el 27 de febrero. Con esa noticia nos vamos y dejamos lugar para el final, para el cierre del programa, como siempre, a un homenaje. Gracias, Silvina, allí en el instituto. Un abrazo fuerte. Hasta la semana próxima. A Víctor lo perdimos en el camino, pero lo volveremos a encontrar. Y a Euge, vuelve, siempre vuelve, Víctor. Siempre vuelve, uh-huh. Víctor. Gracias, Euge, también por haber estado aquí. Nos encontramos la semana que viene. Los dejamos con sentido homenaje y volvemos a hacer oral y público la semana próxima. Chau y gracias. Mi nombre es Roxana Salamone y quería contarles que el martes 19 colocamos la baldosa en memoria de Ángela Aguad. Hubiera cumplido 68 años. Mis dos pequeños hijos y el agite cotidiano no me permitieron conectar cabalmente con ese momento, y cuando tuve que hablar a los convocados lo hice sin haber encontrado qué era lo que quería decir. Lo encontré anoche en el duermevela. Mosi, como le decían en Tucumán, era íntima amiga de mi tía Cristina, militaban juntas en el norte, y de mi madre. Cuando a mediados del 77 Ángela recuperó su libertad, estuvo detenida en Devoto, junto con mi tía, vino a vivir con nosotros a la casa de Charcas, donde colocamos la baldosa el martes. Tengo de ella un recuerdo dulce y fragmentado, olores, juegos y su cara crispada de terror el día que se la llevaron a la rastra de la iglesia de la Santa Cruz. En el final de la lista de Schindler, la película de Spielberg, los descendientes de los 1.100 hombres y mujeres que ese empresario alemán salvó colocan de a uno en uno, como dicta la tradición judía para saludar a un muerto, una piedra sobre su tumba. La cámara se aleja, la fila de miles y miles es tan larga que la pantalla gigante del cine no la abarca completa en ningún momento. Así recuerdo yo esa escena a la distancia de 20 años. Lloré mucho con esa imagen final, porque es un contundente modo de ver qué fue todo lo que nos quitaron las manos asesinas y monstruosas de los genocidas cuando se llevaron a cada uno de nuestros seres queridos. No solo una vida, sino todo lo que esa vida debía prometer hacia adelante. Los hijos y nietos que no tuvieron, los libros que no escribieron, el amor que no encontraron. Todo eso nos han arrancado cuando los arrancaron de nuestro lado. Pero tenemos memoria, la memoria que resignifica el pasado horror en lucha y logro presentes y en perfiles de un futuro cada vez mejor. En el inicio, las baldosas eran, junto con los scratches, una herramienta indispensable contra el olvido, contra la impunidad de esos crímenes aberrantes. Hoy tienen la misma importancia, pero colocarlas da un poco menos de rabia, porque gracias a la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, con las madres a la cabeza, y de un Estado que, en tanto tal, asumió la responsabilidad que le compete por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, tenemos juicios y condenas en cárcel común. Falta que los 400 niños apropiados, hoy ya hombres y mujeres, puedan recobrar su identidad. Falta conocer el destino final de miles de compañeros. Falta desentramar la red de complicidad civil. Falta mucho, sí, pero no es poco lo logrado. Ángela Aguad, querida y dulce Mossi, presente, hoy y siempre. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.